mucha gente se está contactando con nosotras, las personas que acá estamos impulsando el recordatorio a través de flyers, de textos y de cosas que van circulando para esta décimo séptima, caminata plurinacional. Este término es para incluir ampliamente a pueblos indígenas. Decimos entonces caminata plurinacional por el agua, la tierra y la vida, que se hace tradicionalmente en la tarde-noche del último sábado del Festival de Folclore, acá en Cosquín, Valle de Punilla, Córdoba, ¿no? Y que, como vos decís, participa mucha gente de Punilla, pero también de los otros valles de Córdoba y de otras partes del país. Gente que está casualmente aquí de vacaciones, y algunas personas que se vienen especialmente hasta acá. Este año, por las condiciones económicas, no va a ser fácil, pero bueno, por ejemplo, compas de San Marcos Sierra siempre se organizan para venir. Si escuchás sonido de cascos, es la gente de las agrupaciones gauchas. Está bien, Adriana. Estamos en tiempo de festival. Sí, así es, esta noche comienza y esperemos que sin lluvia. Bueno, como te decía, viene gente de distintos lugares porque se siente representada, y cada persona que venga y cada agrupación, ya sea una agrupación artística, social, ambiental, lo que sea, puede traer su cartel. Incluso agrupaciones político-partidarias o gremios marchan en la parte final de la caminata también con sus carteles. Pero la característica... las otras agrupaciones que no tienen partidismo van antes. Digo, la característica fundamental de esta caminata, que es la parte artística, la creatividad que vemos en las primeras filas, en las primeras columnas, sale todo, ¿no? Sí, porque por no lo es... general hay. Sí. Sí, por lo general hay o alguna performance, algunos carteles creativos, y vienen compas, por ejemplo, del grupo de sicuris, del grupo de tambores, alguna murga, alguna gente que baila. Esto, como te digo, va a estar todo supeditado a la cuestión económica, y ven quienes puedan. Pero invitamos a todo el mundo. En este momento estamos justamente haciendo circular una invitación específicamente dedicada a la gente del arte, de cualquier rama de las artes que pueda manifestarse mientras va caminando. Caminamos desde la esquina de Obispo frente a la iglesia principal y a la Plaza del Folclore. Ahí nos concentramos, nos ubicamos, unos adelante, otros atrás, nos organizamos más o menos, ya eso ya lo vamos planificando, por supuesto, pero ese día se termina de ajustar, y vamos caminando despacito con nuestras consignas, nuestro arte, nuestra música, por cuatro cuadras céntricas de la calle San Martín de Cosquín hasta la otra plaza. Y justamente en la otra plaza nos vamos a encontrar con un escenario donde artistas de Punilla, Coti, Paola Bernardo, un montón de gente más, están presentándose en la vereda de la Escuela Fiscal. Así que ahí vamos a tener un ratito de micrófono para volver a leer nuestro comunicado, que es un comunicado breve y muy enfático, y que vamos a ir leyendo durante la caminata, y lo volvemos a leer al final, y ahí concluye. Esta vez no va a haber festival después de la caminata. Y te cuento cuáles son las principales consignas. Bien. La principal es, frenemos la entrega de los territorios. Con estas pocas palabras queremos resumir lo que sabemos que está ocurriendo, con todas las políticas nacionales a las que lamentablemente adhieren las provincias, por ejemplo el RIGI cordobés, ¿sí? Este régimen de incentivo a las grandes inversiones, que lo que hace es regalar nuestros bienes comunes y permitir todavía más el saqueo de la Argentina. Entonces esta es la consigna: frenemos la entrega de los territorios. La siguiente consigna, que en realidad la completa, es: Milei y Yariora son responsables. Por supuesto, ellos y cualquier otro gobernador o funcionario por el estilo. Y también tenemos una consigna muy fuerte y por la que estamos trabajando, que es, quiero decir, trabajando en todo sentido, porque queremos seguir apoyando, tanto simbólicamente como juntando fondos para un apoyo concreto para compañeras y compañeros que no están, que están no solamente procesados, sino que hay 6 que están imputados y ha pedido elevación a juicio, porque son gente que ha estado defendiendo el ambiente y que ha resultado demasiado molesta. Entonces, todas y todos los que hicimos alguna acción en la calle o en los territorios en relación a la autovía de Punilla resultamos molestos, pero hubo compañeros que específicamente estuvieron en determinado día y lugar, concretamente en relación a decirle cosas en la cara a nuestro anterior intendente Musso, y bueno, estas 6 personas están imputadas, procesadas y pedido elevación a juicio, y bueno, hay gastos de abogados, de traslados y demás, y les seguiremos apoyando. Así que lo que pedimos es eso, sobreseimiento de los compañeros y compañeras imputados, o defensores ambientales, por supuesto, imputados por luchar y por defender el ambiente. Claro. Esa es nuestra. Claro, porque no por eso menos importante consigna, ¿no? No, claro, porque sí. De la historia de esta caminata que tiene ya casi 2 décadas, en los últimos años la lucha ambiental, la llegada de la autovía agitó la situación precisamente en la ciudad de Cosquín. Cosquín termina siendo el centro del impacto ambiental de la autovía, entonces, bueno, justamente, ¿no? Tiene su propia historia de lo que pasó en los últimos años. Así es. Ahora, acá en Cosquín tenemos una cosa a favor importante de destacar, que es que con la nueva gestión municipal, que tiene una Secretaría de Ambiente, toda una movida que había desde el ambientalismo se concretó en la creación de una reserva municipal Río Yuspe, natural y cultural, que abarca 2.700 hectáreas y que protege una zona que es fundamental para aportar agua al río Yuspe y de ahí al Cosquín, en la cuenca baja del Yuspe, y que es una zona precisamente atravesada por la autovía, una zona donde los terrenos son privados, tienen dueños, y al convertirlo en reserva natural y cultural, se impide que comiencen los loteos y el negocio inmobiliario, que es lo que una de las cosas que trae una autovía como la que se ha hecho acá. Entonces, en Cosquín tenemos esto, esta podemos decir, este tesoro, esta herramienta que tenemos que cuidar en la Feria de Artesanías que ya está funcionando en la Plaza San Martín de Cosquín. Hay un puesto de la Reserva Municipal Río Yuspe, se da información, es interesante que lo visiten también, y hay un cuerpo de, aparte de haber un guardaparque permanente y una guardaparque más que se ha contratado por el verano, hay un cuerpo de voluntarias y voluntarios para tratar de cuidar esta reserva, porque es una reserva muy grande y pocas personas para cuidarla. Yo te comento porque esto es fundamental. En las zonas donde hay reservas y tienen algún personal para trabajar, se ha podido impedir desmontes ilegales, loteos ilegales también, se han podido detectar tempranamente incendios y demás. Así que es algo muy importante que tenemos acá en Cosquín y que, bueno, vamos a tener que cuidarlo, ¿no? Adriana, nos enteramos de que también va a haber una columna de jubilados, del movimiento de jubilados de Punilla, que tuvo todo el año en las calles y que elige sumarse a la caminata para llevar su mensaje, que ya no es precisamente un mensaje ambiental, sino algo más concretamente que tiene que ver con lo social, con lo económico, y de esta manera se amplía también el espectro de la convocatoria a la caminata. Claro, claro, porque como decíamos, agrupaciones sociales, políticas, ambientales, y en realidad todas las cosas están relacionadas. Todo es sociopolítico, ambiental y económico, si vamos al caso. Jubiladas y jubilados en movimiento de Punilla, que son muy fuertes en Carlos Paz y que han estado manifestándose como vos decís, todo el año, específicamente los miércoles, día en que también se manifestaban en Buenos Aires, ¿no es cierto?, donde han recibido muchos palos. Bueno, jubiladas y jubilados entonces en movimiento de Punilla, ya sea de Carlos Paz, de acá de Cosquín, de La Falda, de Casa Grande, van a estar presentes con su columna. También algunos centros vecinales, algunas instituciones educativas, aparte de los grupos ambientales y demás, ¿no? Así que esperamos una convocatoria amplia e invitamos a todas y a todos a esta caminata, que vuelvo a repetir, va a ser el sábado 1 de febrero, último sábado del Festival de Folclore, y nos convocamos a las 18:30 en la esquina frente a la Plaza del Folclore y de la Iglesia, Obispo Bustos y San Martín. Qué bárbaro, ¿no? Que en un tiempo donde es difícil sostener las iniciativas, sostener las actividades, que esta caminata sea la número 17, muestra cierto nivel de continuidad, de constancia, de persistencia de quienes sostienen la lucha ambiental y particularmente desde la ciudad de Cosquín quienes organizan esta caminata. Sí, así es, Juan, realmente la perseverancia es lo único que nos puede ayudar a subsistir y tenemos que ser cada vez más fuertes, más empáticos, más unidos entre nosotros para poder resistir realmente y cambiar la situación, no le voy a poner calificativo, la situación que tenemos hoy y las amenazas que tenemos hoy. Adriana, mandarte un gran abrazo. Nos vemos el próximo día 1 de febrero y que sea otra caminata histórica, otro encuentro que después nos llene de energía para lo que se viene el resto del año. Que así sea. Muy bien, gracias, Juan. Y saludos a toda la audiencia. Gracias a vos. Conversamos con Adriana Arriaga, integrante de la Asamblea Ambiental Cosquín, que estarán convocando junto a asambleas ambientales de Córdoba y la región a la próxima caminata, la 17ª edición, este 1 de febrero a las 18:30 horas en la ciudad de Cosquín, en defensa del agua, la tierra y la vida.